tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Querida audiencia de FM Identia Comunitaria. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo programa de Canción Animal. Mira, nos salió mejor que cuando lo grabamos. ¿Eh? Ahí bueno. Tenés Mati para grabarlo de nuevo. Salió joya. Un día primaveral hoy. La verdad que es un calor, más que primaveral, te digo que si estaría la pelopincho ahí llenita, no sé si no le pego un chapuzón. Un chuf. Tampoco para tanto. Sí, no sé si para tanto, pero sí, pero un día muy hermoso. Primaveral. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Sí? Contractura muscular. No tan bien entonces. Jornada extensa de trabajo, pero acá estamos. Firmes. Viste que yo me debo a mi público. Te debes a tu público, te debes a tus pacientes también, entonces como que. Tendría que haber dos Julianas Monsechi en este mundo. Tiene que haber dos. Una que sea solo para mí y la demás para todos ustedes. Para que los atienda. Pero bueno, no puede ser eso. No, por lo menos no se puede. En esta vida, que no se pueden clonar los seres humanos todavía. Claro. Pero bueno, el día de mañana capaz que sí. Sí, quién sabe. ¿Eh? Igual dejo registro en este espacio radial de que si hay que hacerlo, si hay que clonarte, yo firmo que sí, que se puede, que lo permito. No sé si te conviene clonarme. Fua, dos TT, me muero. ¿Barriste? Con una. Hay que cortar la cebolla. Creo que con una ya es suficiente. Mirá, ¿qué pasa en la veterinaria? Ojo con lo que le decía el perro. Todo así. Bueno, estamos sacando trapitos al sol. Sí, no es el momento ni el lugar. No, aparte, qué sé yo, como que la gente viene a escuchar otra cosa. Claro, ¿a qué venimos a Canción Animal? Canción Animal se trata de un espacio que se brinda para hablar de la salud de nuestros queridos animalitos. Y para escuchar un poquito de buena música. De música. Y de música también relacionada con ellos, nuestros animalitos queridos. O canciones que nos gustan, que queremos compartir con ustedes. Sí, también. O que apuntan al tema que vamos a tratar en el día. Claro. ¿No es cierto? Todo eso es Canción Animal. Hoy tenemos Hoy está completito está, Canción Animal. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? No es tan. Mira, creo que Salud Animal se va a hablar bien y va a estar completo. Y las pero canciones también están relacionadas al tema. Hay de todo. Hoy hay de todo. Hay un poco de todo igual. Hay de todo. Pero bueno, para empezar, te quiero contar que la Michi Línea se activó. Para aquellos que no saben, la Michi Línea es una vía telefónica para que puedan mandar mensajitos, comunicarse con nosotros por si hay algún animalito en adopción. Bien. o en tránsito y quieran que nosotros lo difundamos. Perfecto. Pueden comunicarse al 2664-003011, que es el número de la radio. Una vez más, Michilínea. 2664-003011. Bien, bueno, se comunicaron a la Michilínea en la semana. A ver. Bueno, le vamos a comentar a la audiencia que la semana pasada no estuvimos por problemas de salud. Como le está pasando a medio mundo acá en Merlo. La gripe pegó fuerte. La gripe pega fuerte. Es como un, yo decía, un gripip, una mezcla de gripe con COVID. Hay algo de eso. Igual les dejamos un programa grabado muy interesante. Sí, estuvo bueno. Con la cardióloga, con Joana. Con Joana. Así que bueno, espero que lo hayan, el que no lo escuchó, que lo haya, le haya gustado. Le vino bien para, sí. Para escucharlo, para aprender un poquito, claro. ¿No? Y prenderse. Bueno, te cuento que hay un gato en adopción, a un ver. Gato adulto. La tutora está teniendo inconvenientes para tenerlo. Bien. Y bueno, y con todo el dolor del mundo nos mandó un mensajito diciendo si había alguien que quisiera adoptarlo. Bien. Nos contó que bueno, que es un gato adulto. ¿Cómo se llama? Se llama Gordo. Muy bien. Así que debe ser grandote. Pero que no los asuste. Ay, pero qué lindo tener un gato gordo. Un gato gordo. Aparte de tener un que corazón... Se llame Gordo. Que se llame gordo. Debe tener un corazón muy grande. Así que apelamos al gran corazón de esta audiencia. Si alguien tiene ganas de adoptar un gato adulto, creo que es un gato grande, de una edad avanzada. Edad. Bueno, puede comunicarse. Que se comunique a la Michilínea. Ah, bueno. Si repetimos, no, repetimos. Sí. 2664-003011. También esta persona nos dio un teléfono para que se comuniquen. A ver. Que sería 11-32-96-37-81. Una vez más. Una vez más. 11-32-96-37-81. Ese es el teléfono de esta persona que, bueno, está dando una adopción a su... A su Michi. A su Michi porque, bueno, no lo puede, bueno, es no un, lo puede tener. Es un gran acto de amor adoptar un animal adulto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para que lo tengan en cuenta, bueno, esta persona creo que está viviendo en Merlo, pero creo que si tiene que ir, bueno, algún inconveniente tiene que no puede... Bien, bien, bien. Seguir no teniendo al gatito. Entonces, bueno, si alguien tiene lugar en su casa... Para adoptar un gato gordo. Y un gran corazón, más gordo todavía que el gato, le agradecemos. Puede comunicarse a esos números. Bueno, te cuento, Julianita. Dime. Te cuento. Hoy tengo una michi curiosidad para arrancar así con todo. ¿Cómo yo estamos con la michi? Yo sé que al Mati le gustan las michi curiosidades, entonces arranco con michi curiosidad. A ver, a ver. Escuchá cómo empieza. Dice, escándalo en el zoológico. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ya... De por sí vamos a decir que no estamos de acuerdo. Sí, la palabra zoológico ya no me gusta, pero bueno, vamos, bueno, vamos, vamos a la michi, escuchar, vamos a la michi curiosidad, sí. Y después, bueno. Después nos quejamos. Nos quejamos más tarde. Cinco loros grises africanos, Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson, fueron separados en Lincolnshire Park, en Inglaterra, luego de que empezaran a insultar a los visitantes. Así como lo escuchás vos. ¿Cómo? Estos cinco loros, perdón, empezaron a insultar a los visitantes. No te y a reírse creer. Entre ellos como cómplices, o sea que sabían lo que estaban haciendo los loros. Loros macacos, loros malos. El director del parque confesó que nunca había visto tantos loros coordinar lenguaje picante al mismo tiempo. Para evitar que contagiaran sus malas palabras a los más de 200 loros del lugar, los aislaron y luego intentaron reeducarlos, mezclándolos con aves tranquilas para que aprendan los sonidos más comunes e inocentes. Esto es una prueba de que las malas mañas también vuelan. Muy parece? Bueno, muy bueno. ¿Eh? Qué terrible, ¿no? Ahora, yo me imagino si 5 loros... Encima una vez que agarran y que aprenden. No, no paran más. No paran más. Diciendo, yo calculo que, bueno, estarían diciendo, pasaría una señora de trasero grande y dirían, culo gordo, culo gordo, ¡ah, ah, culo gordo! Y creo que ahora deben decir, bueno, cola grande le deben decir, porque claro, los reeducaron. No dicen culo ni gordo, dicen claro. Cola y grande. Creo que es un ejemplo de lo que como dice acá. Las malas manías también vuelan. Así es, así es. En ese caso, ¿no? Qué tremendos. ¿Dónde sucedió eso? Esto en Inglaterra, en Inglaterra. Un parque que, bueno, quizá los ingleses nos llevan muchos años de ventaja desde su nacimiento, pero tienen manías retrógradas todavía, sí, como obvio, tener como zoológicos. Sí, tal cual. Y quedarse con las Malvinas. Ja, lo dije. Malditos. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Después tengo otra michi curiosidad. A ver, ¿cómo que estamos? Más que una michi curiosidad es como para... Vamos a derribar un mito. A ver. Viste que uno cuando come pollo... hay gente que dice, guarda, ¿dónde lo compraste el pollo? Porque mirá que tienen hormonas. Mirá que no le des a tus hijos pequeños porque engordan por las hormonas que tienen el pollo. Sí, es un dicho muy frecuente. Viste es que verdad. Se escucha. Sí, se escucha. Entonces... ¿Vamos a derribar ese mito? A ver. Dice... ¿Pollos con hormonas? Mito desmentido. Es una mentira. Dice, ¿has escuchado que los pollos que consumimos están llenos de hormonas? ¿Por qué hablas en neutro? Porque me gusta. De vez en cuando me pongo en neutro para no tomar partido. Entonces, a ver, dale. Porque alguna vez comí un pollo con que yo pensé que tenía hormonas. Digo, mirá, en verano me voy a comer unas pechuguitas de pollo para ir adelgazando, entrar bien al veranito, pero tenían hormonas y me hicieron engordar. Bueno, no, por eso hablo en neutro ahora. A ver, a ver. ¿Has escuchado que los pollos que consumimos están llenos de hormonas para acelerar su crecimiento? Esta creencia es un mito que ha circulado por años, pero la realidad es muy diferente. Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el uso de hormonas sintéticas en la producción de pollos es inviable y no se practica en la industria avícola moderna. Bien. ¿Por qué los pollos crecen tan rápidos entonces? Habría que preguntárselo bien a Eric Pérez Cubaile, que es... Le mandamos un saludo. Un gran saludo, que paso. Es un productor avícola de experiencia. Quizás algún día viene y nos cuenta cómo es. Yo lo quiero traer, pero es uno de mis invitados que no quiere venir, así que bueno. Si Eric estás escuchando, la Michi Señal está llegando a ti. Ya salió la Michi Señal. Exactamente. Entonces dice, bueno. ¿Por qué los pollos crecen tan rápido? Esto lo podría desmentir, Eric, con más fundamentos. El rápido crecimiento de los pollos se debe a avances en genética, nutrición, claro, manejo y bioseguridad, que yo te aseguro que Eric lo practica. Bien. Además, el uso de hormonas sería económicamente inviable, ya que su aplicación requeriría métodos costosos y no se justificaría en el corto ciclo de vida de engorde de los pollos, claro, que es entre 6 y 7 semanas. Exacto, no hay todavía receptores y demás, no se desarrolla toda la parte hormonal como para que las hormonas puedan tener efecto, porque se faena antes, o claro. Sea, no tiene sentido. Sería en vano. Claro. Sería gastar plata en algo que no funcionaría. Entonces, es un mito y es algo bastante escuchado. Sí, sí. De hecho, bueno. Se ha escuchado, que a veces me da gracia porque uno también lo ha dicho en épocas de estudiante cuando no sabía todas estas cosas. ¿Qué? Íbamos a comprar ese supermercado de Casilda y lo he escuchado hasta el viejo Toranzo decir... No, que están llenos de hormonas, vos lo metés al horno y se desinfla el pollo. No, bueno, pero eso tiene que ver con otras cosas. Son otras cosas, porque los llenaban sí, de... Sí, bueno, hay otras cuestiones ahí. Y le inyectan agua en las pechugas, bueno, hay muchas manías que... Vaya a saber, eso no lo sabemos. Lo que no sí lo sabemos es que no... no tienen hormonas. No tienen no hormonas. No tendría sentido. En sí la tendrán muchas otras cosas, pero por lo menos la parte hormonal está descartada. Exactamente. Bueno, así terminó el primer bloque de Canción Animal. Ya saben que si están interesados en adoptar un gato adulto gordo, se llama Gordo el gato, el teléfono a comunicarse es el 11 32 96 37 81. Y bueno, ya que nos gusta hablar de aves, en este caso te voy a traer una canción de los Twits. ¿Los conocés a los Twits? Sí, los Twits conozco yo. Los Twits, vos sos muy moderna. Bueno, en este caso, esta banda se llama Los Twits, del querido Pipo Cipollatti. Que bueno, parece que él tenía un canario que no cantaba. Y esta canción se llama Mi Canario. Mi canario canta mejor. Tratemos de recuperar o mejorar el del suyo mediante este simple método. ¿Probamos? Yo tengo un canario muy bonito que me compré en la exposición. Lo cuido como si fuera de oro. Lo trato bien, pero hace un tiempo que lo noto decaído y su plumaje ha dejado de brillar. Y se me pasa santo día lagrimeando y me parece que no quiere cantar más. ¿Qué pasa con mi canario que no quiere cantar? ¿Pero qué pasa con mi canario que no quiere cantar? Voy a tener que conseguirle una canaria solo quiere dormir. Qué desgracia, se pasa todo el tiempo mirando el piso. No hay forma de hacerlo reaccionar. Toda la gente ya comenta mi problema y hasta mi novia me dejó de visitar. Mis amigos se me ríen en la cara, dicen que el pobre ya está viejo y no da más. ¿Qué pasa con mi canario? Ha sido perfectamente logrado. La respuesta no se dejará esperar. Y el rayito de sol volverá a alegrar sus horas. Bueno, así pasaban los twists. Más tierna la canción. ¿Viste qué linda? ¿Vos sabías por qué dejan de cantarlos? ¿O uno de los motivos por qué dejan de cantar los canarios? A ver. En la canción de Pipo Chipolati era porque aparentemente... estaba triste, le faltaba una canaria. Entonces estaba medio como triste. Tristón el pobre canario. Pero bueno, los canarios mudan sus plumas una vez al año. Esta época suele empezar en el mes de junio y puede durar de 1 a 3 meses. Durante la muda, a los canarios se le caen las plumas y les vuelven a nacer otras nuevas. Lo más habitual es que durante este tiempo el canario deje de cantar. Se queda con las ganas de cantar, es como que mirá se vos, deprime. Muy bueno. Yo calculo que es como algún cantante que se queda pelado y no quiere salir a escena durante ese momento. Entonces, claro, algo así. Hasta que le hacen una reacomodadita, un implante capilar, se guarda un par de meses. Muy bien, estás a full con las michi curiosidades. Sí, esto más que una michi curiosidad es una realidad. Una realidad. Por una consulta que llegó la veterinaria, movió un poquito bien, el Jaime con bien. Los canarios. Y otra de las razones por las que el canario no canta es porque se encuentra triste. Esta situación puede deberse al hecho de encontrarse solo en la jaula. Por eso Pipo Chipolati le quería conseguir una novia, una canaria. Que no sé si hay canario y canaria. Ahí me agarraste. Sí. Hay una canaria, igual. Bueno, pues bien, qué grande Pipo. Nos da contenido para explayarlo acá en Canción Animal. Situación puede deberse al hecho de encontrarse solo en la jaula, pero también al verse en un espacio muy reducido y con poca luz natural. Por eso que decimos que los pájaros... libres. El tema del canario es un animal que se crían, digamos, desde siempre. No es que se cazan, sino que se crían en cautiverio. Entonces, claro, lo que se puede hacer con esos pajaritos es, como vos dijiste recién en el último, como que el lugar donde esté, que tenga enriquecimiento ambiental, que tenga espacio, que esté cómodo el animal, digamos. Claro, armarle un lindo hábitat, ya que va a estar encerrado, que sea dentro de todo lo más... No se puede liberar porque no sobreviviría. Claro. Se transformaría en presa ahí fácilmente, nomás. Claro. Pobre canario. Siempre los han criado, claro, fueron criados en cautiverio, no podrían sobrevivir. Bueno. Pero sí pueden elegir tenerlos en un lugar, si los tienen, tenerlos en un lugar con una jaula amplia, todo lo que se llama enriquecimiento ambiental. Perfecto. Para que estén mejor, para que tengan mejor calidad de vida. Claro. Bueno, vamos al primer tema con respecto a la salud animal del día. A ver. Se sabe que pasó algo dentro de todo grave en Salta, ¿no? Sí. 26 casos de hidatidosis en Salta. Así es. En estos últimos tiempos esa noticia empezó a circular. Entonces queríamos, desde nuestro lugar, poder informar, contar de qué se trata, cuáles son las medidas de prevención y demás. Exactamente, exactamente. Porque tampoco no es algo tan normal que suceda, digamos. Ahora vamos a ver por qué. Hace tiempo que no había casos y bueno, la verdad que 26 personas que resultaron enfermas. Bien. Por esta enfermedad. Hidatidosis, ¿qué es? Bueno, ¿qué es la hidatidosis? La hidatidosis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Echinococcus granulosus. Se llama así. Bueno, puede afectar animales y humanos. Esto, por eso, se remarca la importancia de esta enfermedad, porque es una enfermedad zoonótica. Zoonótica. Y se puede transmitir a través de las heces de perros infectados. Ahí está. Ahora vamos a contar por qué. Bien, se transmiten de una manera en perro y de otra manera en seres humanos, ¿no es cierto? Claro. ¿En perros cómo sería? Bueno, el ciclo comienza así. Los perros se infectan al comer vísceras crudas. Vísceras crudas. ¿Qué tienen los quistes de este parásito? Mm, que el quiste es una forma larvaria, digamos. Se forma el quiste, que en general está en hígado, en pulmones, en otros órganos, de, por ejemplo, las vacas, las ovejas y demás. Claro. Animales que están en el campo. Como que le tiran las vísceras, el perro come y... Come las vísceras crudas, estas vísceras tienen los quistes y ahí el animal se enferma. Se enferma. En realidad, claro, el perro es un huésped definitivo, digamos, del parásito, en el cual se produce el crecimiento de los parásitos en adultos y copulan y ponen huevos, digamos. Uh-huh. Todo eso pasa en el intestino del perro. Bien. El humano y otros animales se contagian porque ingieren esos huevos a través de las manos contaminadas, el agua contaminada, alimentos que estén contaminados con los huevos. Como ya lo hablaste en el programa de toxoplasmosis. Sí. ¿Es grave esta enfermedad? Sí, ¿no? Puede llegar a ser grave, porque estos quistes de los que estamos hablando pueden alojarse en órganos como hígado, pulmones y demás. Pueden llegar a causar síntomas graves y muchas veces la persona puede llegar a necesitar una cirugía. Y en los animales produce disminución de la productividad y de la calidad de vida, ¿no? Está. Así que puede llegar a ser grave. Puede ser grave, puede ser grave. ¿Y hay alguna manera de prevenirlo? Sí. Tanto en perros como en seres humanos, vamos a hablar de la prevención en perros. Es muy importante la desparasitación interna. Uh-huh. Otra cosa que también es muy importante, que también lo hablamos en Toxo, evitar que el perro coma vísceras crudas. ¿Mm? Que pueden llegar a tener los quistes. Claro. Y, bueno, higiene al manipularlos, especialmente en las zonas rurales. Así que, bueno, que para tener en cuenta. Donde, para tener en cuenta. Que es donde se produjo este brote, digamos. En Salta fue, ¿no es cierto? Salta, sí. Claro, algo que no se veía hace tiempo, sucedió. Y, bueno. Por el hecho de alimentar a los animales, a los perros, con vísceras crudas. Claro. Hay que cocinarlas. Y en seres humanos, lo mismo que ya hablamos la otra vez. Mucha higiene. Es muy importante la higiene, lavar bien las frutas y las verduras, el agua, usar agua segura. Y algo muy importante es no faenar en lugares sin control veterinario. Para eso estamos los veterinarios. Sí, sí. Para sí, poder sí. determinar si el alimento es apto o no para consumo humano. Perfecto, perfecto. Y en este caso también para consumo animal. Perfecto. Entonces eso, el perro ingiere las vísceras. Estas vísceras pueden tener los quistes del Echinococcus. Estos quistes en intestino, bueno, van pasando por varias formas larvarias, se transforman en adultos, ponen huevos. Estos huevos pueden ser eliminados por materia fecal del perro y contaminar agua, puertas, verde, no sé. Sí, todo lo que... Todo lo que el ser humano puede... que esté al alcance de su mano. Claro, puede quedar contaminado y eso va a la boca. Y ese huevo después se transforma en quiste. Ese sería, como ahí vamos a... Que lo tenga en cuenta Mauricio de Jardín de Coti. También. Para que no se enferme de esto, Mauricio. Siempre le tiramos... Porque pero Mauricio bueno, él toca, hace trabajo de jardinería. Él hace trabajo de jardinería. Claro. Bueno, cuando viene tu padre también hace mucho trabajo de jardinería. Bueno. Hoy en día yo estuve haciendo mucho trabajo de jardinería. Se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Sí, obviamente, no es tampoco así nomás, ¿no? Claro, no es porque... En este caso en Salta justo coincidió que había vacas o ovejas, no recuerdo bien, sí, que tenían los quistes, justo los perros se alimentaron, bueno, y sí, se completó el ciclo. Completó, no es que esto se va a dar en cualquier lado, sino que tiene que haber, como diría la querida Perla, no recuerdo el apellido, ¿Tinigro? Perla. No. Perla de Parásito, de la Facu. Un paisaje episoteológico. Se tienen que dar muchas condiciones, como hablamos la otra vez con toxoplasmosis. Saludo para Perla. Se tienen que dar muchas condiciones para que la persona se vea afectada, digamos, ¿no? Claro. Tienen que estar los animales, los animales, digo, vaca y demás, alimentados, tienen que desarrollar los quistes. Los perros tienen que estar alimentados con esas vísceras y después eso tiene que llegar a la boca del ser humano. Se tiene que dar todo eso. Sí, es. Así que bueno, a tener cuidado, sobre todo las personas que viven en ambientes rurales, que tienen contacto con estos animales, los perros. Sí. Está bueno porque estamos informando de algo que está sucediendo ahora. Ahora. Así que bueno, a tener en cuenta eso, que es ahora, no es que. Es un consejo. Sí, porque esto fue a principios de agosto que se empezó a dar este brote. Y bueno, y aclaramos que fue en Salta, como para que no cunda el pánico y salgan todos corriendo. No, pero por ahí era una noticia que se escuchó, que se difundió y está bueno aclarar. Lo que pasa es que pasan tantas cosas hoy en este país, bendito, que bueno, esto quizá pasó totalmente desapercibido y bueno. Claro. Es verdad. Por ahí es lógico que pero en un es momento muy importante, como este. Es muy importante. Por eso está bueno que lo digamos y que lo desarrolle como lo desarrollaste, Juli, que se reentendió. Muy bien. Con dolor de espalda y todo. Con dolor de espalda y todo lo desarrollaste perfecto. Bueno, cerramos el segundo bloque. Dale. ¿Te parece? Y te voy comentando que para el tercer bloque me adueño de Canción Animal. A ver. Porque uno de los sos temas. Sos el dueño, igual. No, vos sos la protagonista número uno. Y vos sos el dueño. Yo soy el que muevo así el telón de afuera, que si se baja la cortina antes o después. Dale. Y sos el. El humilde, si sos me. Sos el humilde. Soy humilde, soy muy humilde. Lo que pasa es que la gente por ahí no me conoce. Y la gente se compra una cara bonita, unos ojos claros, y bueno, se piensa que soy eso nada más. Y no, se equivocan. Soy mucho más humilde de lo que creen. Pero bueno, el próximo bloque vamos a hablar un poquito de. Les voy a contar un poco apodos que tienen que ver con animales en el fútbol. Y para entrar un poquito en el tema, vamos a escuchar a la Bersuit con un temita bien futbolero que se llama Toco y me voy. Tac, tac, tac, y definís al ángulo. Vuelta manija me doy, subiendo a la Bueno, así pasó la Bersuit con Toco y Me Voy. Bien, bien canción, bien futbolera. Y porque, ¿viste? ¿Qué te dije? A ver, ¿qué me dijiste? Que íbamos a relacionar en algún momento el fútbol con los animales. Ese momento iba a llegar. Iba a llegar en algún momento de canción animal. Y bueno, por eso mismo te traje... Porque todos lo tenemos que relacionar con el fútbol. Y en la vida estamos diaria. En Argentina. Claro. Estamos en Argentina, estamos en un país muy futbolero. Campeones del mundo. Claro. Aprovechemos porque después pasan 40 años y no lo vamos a poder decir. Así que digámoslo en este momento. Bueno, te voy a contar un par de jugadores que tienen apodos de animales. A ver, a ver. Te los voy a comentar. Vamos a empezar con el primero, que para mí, digo, lo tengo que nombrar primero porque es para mí el exponente puntano máximo del fútbol. Ay, a ver. Que es Juan Gilberto Funes. Juan Gilberto Funes, conocido como el Búfalo. El Búfalo. ¿Ya te darás cuenta por qué? No. ¿No te das cuenta por qué? Bueno, el búfalo es un animal muy fuerte, potente, claro, de tranco aguerrido y de mucha polenta. Eso bien. Era el Búfalo Funes. Muy difunto bien. Juan Gilberto, que nos dejó, pero dejó... Tendrá que ver con el potrero de los Funes. Y seguramente es pariente de alguno de los potreros de allá. Si alguien... si alguien sabe, podría comunicarse a la Michilínea. Puede comunicarse con la Michilínea si nos enteramos. Si sabemos, si nos tiene que comentar si tiene algo que ver, el Búfalo Funes con Potrero de los Funes. Bueno, este delantero es recordado por su paso por River Plate y por haber sido campeón del mundo con esta institución. Muy bien. Después tenemos otro animalito, este caso es un bicho. Se llama Luisa Muchástegui, ¿sabés cómo le decían? ¿Cómo? La araña. La araña también jugó en River. Jugó, creo, no sé si, me parece que era cordobés, es cordobés, porque no está todavía. Ah. Este mediocampista con un gran paso por Talleres de Córdoba era apodado La Araña. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por sus habilidades para tejer jugadas. Que no es lo mismo que Julián Álvarez, que le dicen claro, La Araña, ¿verdad? Pero bueno, este es una araña. Yo creo que también porque si uno busca una foto por Google, búsquenlo. Tenía una virulana, una cabeza que parecía que tenía... parecía una araña, en sí. Entonces, claro. La araña Muchástegui... era una araña en todo sentido. También jugador del River del 86, del Bambino Veira. Viste, tengo como los veteranos. Claro, no puedo... Me falta el café y el whisky, ya estoy. Tendría que tener un programa que se hable de eso. Después tengo dos ovejas. A ver. La oveja Telch... También dedicado para Eric Pérez Cubayle, que es hincha San Lorenzo. Mediocampista defensivo, apodado La Oveja. Fue un ícono en la historia de San Lorenzo. Muy bien. Y después tenemos La Oveja Talamonti, un jugador que ha jugado en Rosario Central, ha jugado en River, en Europa. La Oveja Talamonti, de los pagos de Álvarez. Mira. Cerquita de Casilda. Después tenemos, escuchate este. A ver. El Lobo Ledesma. Bueno, es más conocido, ¿no? Es más conocido, volante de River, que metió un golazo de casi la mitad de la cancha cuando River gana 5-0 y vuelve a salir campeón después de mucho tiempo. Pero nacido en la cantera de Argentino Junior. Bien. Después tenemos un dilema acá. Darío el Topo Gijena. Estuve investigando porque el Topo Gijena jugó en Belgrano y en Talleres de Córdoba. Bien. ¿Habría que decirle el Topo? ¿Se le dirán el Topo por eso? Porque se metió de una fila a otra. Y saltó las filas. Cordobesas. Puede ser, ¿eh? Después tenemos uno de los pulpos que vamos a nombrar en este bloque, el Pulpo González, un jugador de Lanús, de la cantera de Lanús. Y ahora te voy a nombrar un par de arqueros. A ver. Arqueros con apodos de animales. Si se trata de arqueros, es imposible no mencionar a Ubaldo Matildo Filiol, el Pato Filiol. O como decían antes, el Pato Fillol. Campeón del mundo con Argentina en el 78. Quien comparte su apodo, Pato, con Roberto Abbondanzieri. Jugador, claro. Arquero de... Argentina. De Argentina, que más o menos... De Rosario Central y por último voy a decir rapidito de Boca y lo paso rápido. Después tenemos dos grandes arqueros, o para mí uno es un gran arquero y el otro también es un... Otro arquerito. Uno es multicampeón, el Mono Burgos. Germán Adrián Ramón Burgos, que lo apodan el Mono. Al igual que Fernando Monetti, que le dirán Monetti por eso, por su apellido, y Navarro Montoya, Carlos Fernando, también un arquero muy conocido en los 80 y parte de los 90. Bueno, y si alguien tiene algún otro... Si tiene alguien para aportar, puede aportar tranquilamente. Mandar a la Michilínea. La Michilínea está abierta para jugar todo el tiempo, como este partido que estamos jugando ahora. A ver, ¿qué más? Defensores con nombre de animales. El ratón Roberto Ayala. Muy bien. Histórico zaguero de la selección argentina, de River Plate, nacido en Ferro, Carril Oeste. Ferrocarril Oeste. Después tenés a Roberto Tarantini, esto es más, un jugador más viejo, más de los retro, 70 y 80. Más retro. Llamado o sobrellamado el Conejo Tarantini. Muy bien. Al igual que, ¿qué otro conejo conoces vos? Saviola. Cone- no. Claro, ah. El Conejito Saviola. Goleador. Ay, Dios, de River. Pensé que me había equivocado. No, no. Y ahí tenés un traidor de, que fue a Barcelona y después se fue al Real Madrid. ¿Quién? Conejito Saviola. Saltó, como los conejos, de una escuadra a la otra. Para tener en bueno. cuenta. Y después tenés mediocampistas. A ver. Con apodos de animales. El Toro Roberto Acuña, jugador de Argentinos Junior, de Independiente y de Boca. Después tenés al Galgo Jonás Gutiérrez. Galgo. Galgo. Que si yo te digo... No, cerrá los ojos e imagínatelo, es un galgo. Flaco, largo, alto, narigón, cara sí. de galgo. Tenés que tener cara de galgo y jugar al fútbol. Y era rápido. Bueno, claro, como el galgo. Si no, lo tuvo Diego Armando Maradona en su selección. Muy bien. Allá por el 2010. Después, bueno, ya lo nombramos al Lobo Ledesma, que surgió de Argentinos Junior y triunfó en River. Delanteros. ¿Sabés algún delantero? A ver. Uno de los delanteros más rápidos que hubo en el fútbol argentino. Que le decían el pájaro. El pájaro Caniggia. Claro, claro. Hoy, bueno, uno de sus hijos es un poco más lento que él. Claramente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Rápido para una cosa, claramente. Lento para otra. Bueno. Tenés, no sé, mirá, te tiro. Ahí. El pájaro Caniggia. El tigre, Radamel Falcao García. Muy bien. Goleadores de River, ambos. Después tenés al torito Cabenagui. De Obrien para el mundo. De Obrien para el mundo. Cerca de los toldos. Muy bien. Dicen, hay una... ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. No creo que nos hagan juicio por Depende, esto. Depende, a ver. Dicen que su madre era pupila en un colegio de los toldos, como siempre hablando de los toldos. No puede faltar. Cuando quedó embarazada y tuvo que abandonar los estudios en su momento para ocuparse del embarazo de el goleador, del goleador de River, Fernando Cabenagui, que es el máximo goleador de este siglo de River. De este nuevo siglo, Fernando hasta ahora es el máximo goleador. Después tenés al Piojo López. Claro. El inflador, Piojo. También le decían, porque hizo un gol y festejó como inflando una bicicleta, pobre Piojo. Después tenemos, bueno, al gran Burrito Ortega, que no vamos a tener tiempo, pero sí voy a dejar abierta la michilínea con un concurso. A ver. Que la gente tiene que tiene que saber y mandarnos un mensajito por qué le dicen burrito al Burrito Ortega. Ah, bueno. Y no se zarpen con las respuestas. Ese jueguito me gustó. Bien, y después el máximo, calculo yo, delantero, hoy en día, que los máximos delanteros que tenemos en la selección, que dicen que picaron y gritaron campeones. Picaron y gritaron campeones. Uno es la Pulga Messi. Muy bien, y Araña Álvarez. Y Julián Álvarez, la araña, exactamente. La araña, el hombre araña, también le dicen, y muchos, bueno... muchas alegrías nos dieron. La verdad que sí, ¿no es cierto? Creo que Argentina campeón, como dije recién, dentro de 40 años vamos a volver a decir campeones del mundo, esperemos que no. Bueno, después tenemos un montón de jugadores con sobrenombre de animales, como por ejemplo tenemos a Leopoldo Luque, que le dicen, ¿sabes cómo? ¿Cómo? El Pulpo. Mirá. ¿Y a quién más le dicen el Pulpo, que también fue campeón del mundo? Ay, el Pulpo Paul. El Pulpo Paul. No sé, ese, no. Ese él, no. Él como que, bueno, el Pulpo Paul, como que, ¿qué hacía? Armani. El Pulpo Armani, claro. El Pulpo Armani. Imposible convertirlo en gol al Pulpo. ¿Y quién? Y todos estos jugadores estaban comandados por un técnico. Sí. Están comandados hasta el día de hoy por un técnico. Por Lionel Scaloni. ¿Cómo también le... santafesino. De Pujato. Cerca de Casilda también. ¿Sabés cómo le dicen a Scaloni? ¿Cómo? El caballo, le dicen. Mira. No sé si por su rapidez, por su ferocidad o, bueno, porque le pegaba como un caballo a la pelota. Sí, capaz. Un poquito por todo, ¿eh? Bueno, el técnico de la selección. Bueno, ahí tenés un par de sobrenombres de animales. Muy bueno. Relacionados con el fútbol. Y te la hago rapidita porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, tenía dos concursos. Tenía un concurso que abarcaba dos partes. Una era adivinar por qué le dicen, o comentarnos por qué le dicen burrito al Burrito Ortega. Ah, bien. Y el segundo es, ¿cómo es el apodo de Lucas Prato? El verdadero apodo de Lucas Prato. Yo lo sé. Sí, pero porque te lo conté hoy, porque no lo sabías. Es verdad. Porque todos tenemos... Sí, lo sabía. Todos tenemos un sobrenombre en la cabeza de cómo le dicen a Prato, que hizo un abrazo hermoso después de meter un gol en Madrid. Un abrazo de... Bueno, pero no solamente no es eso. Bueno. ¿Para este programa o para el próximo? Para el próximo. Bien. Que dejen, que vayan pensándole, para el próximo programa me tiran las respuestas. Bueno, y ya tengo te lo iba a flashear un poco más. ¿Cómo son los sobrenombres futboleros de equipos de fútbol? A ver. Tenés Argentinos Junior, Bichitos Colorados. Gimnasia de La Plata, El Lobo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está en el bosque. Y además, ¿sabes por qué? Porque un caricaturista de, creo que los años 50, en La Plata, dibujó un lobo y lo puso en el bosque con la camiseta de Gimnasia. Entonces le pusieron El Lobo. El Lobo. Y para no ser menos, los pincha rata, los del otro lado de la vereda, a su equipo le pusieron El León. Porque son, si ellos son el rey de del bosque, nosotros somos el rey de la selva. Claro. El León. Porque habían salido campeones del mundo varias veces en esa época, allá por los 60, y se atribuyeron ese sobrenombre. Después tenés a Platense, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo? Los Calamares. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Es muy gracioso. Su cancha de cuando se nacieron, estaba pegada al Río de la Plata. Se inundaba todo el tiempo. Sí. Se inundaba. Entonces... un relator dijo, bueno, como se inundaba, y ellos sacaban provecho de cada vez que se inundaba porque estaban acostumbrados a jugar en esa cancha inundada. Claro. Están como los calamares en su tinta. Ah, mirá. Y ahí le quedó. Los calamares. Aldo Civi, ¿cómo le dicen de Mar del Plata? El tiburón. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Ese me lo sé. ¿Defensa y Justicia? Los Halcones. Los Halcones. A Deportivo Morón le dicen El Gallo. Sí, a Chicago le dicen, otro equipo muy querido, Los Toritos de Matadero. ¿Sabes cómo le dicen a Flandria, que hoy estuvimos hablando del tema? ¿Cómo? El Canario. Mirá. ¿Viste qué lindo? Muy bueno. Acá tengo una respuesta. A ver. ¿Ya tiraron respuesta? Sí. A ver qué dicen. Perdón, el premio es una pipeta que aporta la Clínica Veterinaria La Manada. Bueno. No dije el premio, dije el concurso y no dije el premio. Claro. Bueno, Carolina nos dice... ¿Lo digo? Sí, cómo no. El burro heredó de su papá el sobrenombre. Muy bien. Bien, Carolina. Ahora... Un aplauso. Bien. Estuvo muy bien. Le heredó de su padre. Pero, ¿y su padre por qué se llama burro? ¿Por qué le decían bueno, burro? Vamos a redoblar la apuesta. Igual ya ganó. Ya ganó. Bueno, escucha. Ya ganó como. Ya ganó con como... eso, ya está. No tengo mucho para hacer. Margarita Stolbizer, yo ya gané. Ella ganó. No ganó nunca, pero. Caro ganó. Ya ganó. Bueno, Caro, ganaste una pipeta para tu perro, para tu. No sé si tendrá, espero que sí. Bueno, si tiene perro, si no, para un gato. Un vecino. Se lo da un vecinito también. O un amigo. Y una pipeta justamente que viene bien para esta época, ¿por qué? Para prevenir o para atacar las garrapatas y las pulgas. Bueno, que justamente vamos a hablar de eso. ¿Hablamos? ¿Llegamos? Sí, llegamos, porque vamos a cambiar un poquito la ecuación. Te voy a tirar igual el 11 titular con jugadores con sobrenombre de... Para igual redoblemos la apuesta para el próximo programa, sí, de por qué le decían al padre del burrito este día, el burrito. El burrito. Y no zarparse con la respuesta, ya se a sabe. A ver, dale. Al arco el Pato Filiol, línea de tres, Conejo Tarantini, Ratón Ayala y el Galgo Gutiérrez. Después tenés el Mono Lo Celso, que no lo habíamos nombrado, y Ratín, la Rata, sí, tampoco lo nombramos, doble cinco, Burrito Ortega, la Pulga Messi, Pájaro Canigia y en la delantera la Araña Álvarez y el Toro Martín, el Toro Lautaro Martínez, que tampoco lo habíamos nombrado. Muy bien, ah, claro, Lautaro Martínez, Lautaro Martínez. El Toro. Muy bien. Bueno, entonces, muy interesante. Sí, pero bueno, el más famoso de todos estos jugadores, sobrenombre de animales o insecto, yo para mí me quedo con la Pulga Messi, sí. Julián Álvarez la Araña y el Burrito Ortega. ¿Eh? Claro, tus más. Okay, no, yo a Messi ahí, pero los demás los quiero mucho, qué claro, sé yo. Sí, sí. Garrapatas. ¿Cómo se combaten las garrapatas, Julianita, con. Con la pipeta, uno de los. Pipetas, pastillas, hay muchas formas. Bueno. Bueno, yo quería preguntarte, ya que estamos cerrando el programa, nos quedó como ahí apretadito, pero bueno, vamos a hablar un poquito. De las garrapatas. Hay una enfermedad que transmiten, ¿no? Claro, como ya viene la primavera y estamos ahí que empiezan todas estas enfermedades, porque empieza el calorcito y tenemos. ¡Pum! Explosión de garrapatas. Explosión de garrapatas. Para todos y todas. Sí, Y bueno, vamos a hablar. Hay muchas enfermedades que transmiten, pero bueno, hay una bastante común, de mucha frecuencia e importante, que es Erlichia canis. La Erlichia. ¿Qué es la Erlichia? La Erlichia es una bacteria. La erliquiosis es una enfermedad infecciosa. que la produce esta bacteria llamada Ehrlichia canis. Es una bacteria intracelular que afecta a las células del sistema inmunitario del animal, específicamente el perro, y también puede afectar al gato. Bien. Específicamente los glóbulos blancos. Bien. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite a través de la garrapata, como ya dijimos. Cuando la garrapata está sobre el animal, alimentándose, como todos alguna vez vieron, una garrapata prendida. Sí, parece que se va inflando cada vez más. Como claro, que... ingiriendo o alimentándose de la sangre del animal. Cuando una garrapata que está infectada, digamos, ingiere la sangre, a través de la saliva inocula la bacteria. Mm. Y así se transmite esta enfermedad. Bien, desde bien. Una garrapata infectada a un perro sano. Es importantísimo revisar el perro, ¿no? Sí, después vamos a hablar de las maneras de prevenir. Claro. ¿Cómo son las prevenciones? Bueno, antiparasitarios externos, como ya dijimos, en pipetas, pastillas, collares, hay muchas maneras. Y también, eso sobre el animal, ¿no? Y también tener en cuenta que la otra pata, digamos, de la prevención de las pulgas y garrapatas y demás, es la fumigación. No olvidemos, porque todo lo que ponemos sobre el animal en algún momento se va a ir el efecto, y tenemos que también tratar de, no sé si la palabra es erradicar, pero tratar de eliminar lo más o controlar lo más posible lo que se encuentra sobre el piso. Es o como, sea, sobre el ambiente. Claro, es prácticamente tan importante como... Sí, es la otra pata. Está bueno apuntar ahí, sí, porque muchas veces como que se deja, ¿no? Tanto la pulga como la garrapata, su ciclo lo completan en el ambiente, suben al animal solamente a alimentarse y a copular, pero los nidos se encuentran en el ambiente con los huevos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de controlar, para que esos huevos no se transformen en larvas y luego en adultos y luego suban de nuevo al animal. Claro. Entonces la fumigación es tan importante como comprar una pipeta o darle una pastilla. Van de la mano. Así que eso tener en cuenta. Es la única forma de prevenir la enfermedad, sobre todo la fumigación, porque una vez que la garrapata infectada se alimenta de la sangre del animal, ya la puede transmitir. O sea, no es mucho el tiempo que necesita estar arriba del animal para poder contagiarlo o transmitirle esta bacteria. Claro. Entonces es mucho más importante tratar de evitar que no se suban, ¿no? Empezar por ahí. Tratar de controlar, es muy difícil eliminar o erradicar, ¿no? Obviamente, porque es una cuestión ambiental. Pero sí, intentar controlar lo que más se pueda, fumigando y dándole la pastilla o la pipeta o el collar, lo que quieran, al animal. ¿Más o menos cada cuánto se indica ponerle la pipeta? Y hay pipetas que duran un mes, hay collares que duran más tiempo, hay uno que dura como 6 meses. Claro. La pastilla, tenemos algunas que duran 45 días, otras que duran 3 meses. Eso le pueden preguntar a su veterinario de cabecera. Bien. Qué le recomienda para su animal. Siempre teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? La edad, bueno, y demás cuestiones. Siempre asesorándose con un veterinario de confianza. Perfecto. Esto parece la propaganda. Pregúntele a su farmacéutico de confianza. Bueno, quedaste. Pero es real, gente. Usémoslo después para una publicidad en la televisión. Pregúntele a su veterinario de confianza. De confianza. Muy bien ahí, bien, Juli. Así que bueno. Escucha, ¿y afecta al hombre, al ser humano? Hay algunas variantes que pueden afectar al ser humano. Todavía no se sabe específicamente si Ehrlichia canis, o sea, no está demostrado todavía, está como en investigación, pero se supone que sí, que afecta al ser humano. Afecta. Y hay algunas variantes de Ehrlichia que sí, que afecta al ser humano. Así que es muy importante por eso mismo controlar este tema. Hay otras bacterias que también se pueden transmitir, como algunas rickettsias y demás, que pueden producir fiebre y malestar. O sea, la garrapata no solo transmite Ehrlichia. Estamos hablando de Ehrlichia, sí, porque la elegimos, pero sí, puede transmitir otras enfermedades que también son zoonóticas. Bien. También afectan al ser humano. ¿Algo más para agregar de garrapatas? Bueno, que es una enfermedad que puede tener un episodio, una fase aguda, otra subclínica donde no hay síntomas y una fase crónica, que la fase crónica es bastante complicada porque afecta a la médula y que es una enfermedad que si no se trata a tiempo puede producir la muerte del animal. Ajá. Los síntomas son muy diversos, puede haber porque depende de la fase, pero los más comunes que vemos son fiebre, pérdida de peso, decaimiento, puede haber dificultad para respirar, puede haber sangrados, puede haber problemas oculares, puede haber aumento del tamaño de los ganglios, y también puede producir la muerte. Por eso es muy importante tenerla en cuenta y controlar el tema de la garrapata. Bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, estar atentos. Bueno, espero que les haya servido. Sí. No le preguntan a su farmacéutico, a su veterinario de confianza. A su farmacéutico. Iban a ir a la farmacia, ¿no? A preguntar. Che, ¿tengo una garrapata? Bueno, así sin querer queriendo, llegamos a las 6 de la tarde, se nos terminó un nuevo programa de canción animal. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. No sé, Mati, al final qué tema habrá quedado. ¿Vamos con cuatro o con el ángel de las cuatro patas como para despedirnos, te parece? Así que bueno, gente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y bueno, y quedó abierto el concurso. Sí, queda pendiente. ¿Por qué le dicen burrito? Al padre del burrito le decían burro, ya lo dijeron. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Y cuál es el sobrenombre de Prato? Ah, el verdadero sobrenombre de Prato. Así que los dejamos con tarea para la casa. Que no es el oso, entonces. Que no es el oso. Pero bueno, ya hubo un ganador, Carolina. Una ganadora. Una ganadora que... una ganadore. Para que no haya conflictos. Bueno, que se ganó una pipeta. Una pipeta. Así que, claro, pasá por la manada. Pasá a buscar por la manada que te vamos a dar. Juana Zurduy, 157. Enfrente del Colegio Horacio de la Mota. Allí te esperamos. Y bueno, muchas gracias por haber prestado el oído y la paciencia. Gracias. Y esto fue Canción Animal. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú ven y acurrúcate aquí en mi ombligo. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también me ves como tu mejor amigo. Ronroneas, te escondes mejor que un mafioso en Las Vegas. Me sacas de onda cuando me rasguñas, pero sé que lo haces como travesura y no hay ningún problema. Eres mi ángel de cuatro patas, y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar. Para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad pero pareces cuento. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú ven y acurrúcate aquí en mi ombligo. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también me ves como tú.